que tú me quieres, que tú me amas, son palabras tan solo palabras. Que tú me quieres, que tú me amas, y me mentías para usarme en la cama. No digas nada, todo es en vano, ya no tengo mis ojos vendados. Rompí cadenas, lejos me marcho, porque me siento un hombre estafado. Dices que hoy quizás, dices mañana quizás, y a este amor nunca le diste nada. Dices que hoy quizás, dices mañana quizás, y a este amor nunca le diste nada. Mañana quizás, y a este amor nunca le diste nada.